Bueno, como lo veníamos contando, con muchas ganas, con mucha alegría, renovamos esta columna semanal de nuestro compañero, colega, y ha estado muchas veces por acá, Pablo Sigismondi, que le damos la bienvenida. Lo saludamos, Pablo, muy buen día. Hola chicos, buen día, un gusto saludarles, un gusto estar nuevamente con ustedes al aire y saliendo por aquellos lugares tan hermosos. Sí, acá, bueno, que lo estamos esperando, lo extrañamos, Pablo, ya, tenemos que armar una nueva excusa para traerlo por acá. Pero bueno, esta es una posibilidad, la de las columnas, y la idea es conversar semanalmente sobre algunos de los temas que internacionalmente nos tocan, nos van preocupando, nos van inquietando, y que a veces tenemos pocas herramientas, elementos para pensarlos, pero que sin duda van a ser determinantes para el futuro. Hoy comentábamos que la última vez que estuviste por acá, o la anterior, vos anunciabas que en muy pocos años está previsto que la mayoría europea, la mayoría de la población europea, tenga una identidad musulmán, que empiece a tener mucha mayor incidencia. Yo decía que el Mundial de Fútbol ha servido para reflejar un poco de esto, ¿no? Uno ve la selección alemana, la francesa, con una mayoría de africanos, de musulmanes, que antes no se veía. Fue muy rápido el avance. Y bueno, esto está inquietando al mundo y principalmente al mundo europeo. Contanos un poquito, porque hoy es uno de los temas más vitales en la geopolítica, ¿no? Efectivamente, uno de los temas más apasionantes que estamos viviendo en nuestro tiempo y en nuestro mundo es el tema de las migraciones, de las inmigraciones, en este caso desde los países de la periferia que rodean al viejo mundo. Y especialmente el hecho de que en el caso europeo particularmente lo que más probablemente asusta a la población europea tradicional, digamos de raíz blanca y cristiana, es que a diferencia de lo que sucede con otras inmigraciones, esta le plantea a Europa y a los líderes de Europa una cuestión muy importante, que es el hecho de que la inmigración que llega al viejo mundo es una inmigración que llega, como decimos, de los países de la periferia. Pero si uno observa el mapa, los países de la periferia son del África sahariana o subsahariana y del cercano y medio oriente y Asia Central, que son los países que más expulsan en este momento, el caso concreto de Siria, Irak y Afganistán, que más poblaciones expulsan como migrantes o como refugiados. Acá hay que hacer la distinción siempre entre migración y refugiados, y que esa población que llega a Europa es principalmente musulmana. Entonces, para Europa se plantea un reto no solamente desde el punto de vista demográfico, sino un reto cultural, un reto religioso, hasta étnico, para tener una noción. Las proyecciones hablan que solamente de acá a 10 años el 20% de la población en Francia va a ser musulmana. El 18% de la población del Reino Unido va a ser musulmana. En Italia va a estar cercana al 13%. Y así podríamos seguir nombrando altísimos porcentajes. En España, alrededor del 8%. En Portugal, alrededor del 3%. En Luxemburgo, el 7%. En Bélgica, en Holanda, el 16%. Es decir, ya porcentajes muy elevados, que además tienen la particularidad, Chipre, por ejemplo, el 30% se plantea, tiene la particularidad, decía, de que como el crecimiento demográfico de las poblaciones, la tasa de natalidad, la cantidad de hijos por mujer que tiene una mujer europea, es la mitad o menos de la que tiene una mujer que viene desde algunos de los países de la periferia, ya en Europa estamos hablando, ¿no? Sí. Es decir, esto plantea entonces que además ese crecimiento natural de la población, que es la tasa de natalidad, como la población que llega a Europa por cultura, por religión, por costumbres, tiene un índice de natalidad que duplica o más a la de la población europea, este porcentaje va a continuar aumentando. Uh-huh. Y es muy probable que hacia el año 2100, aunque nosotros ya no estaremos para verlo, haya países en Europa como los que estoy mencionando, donde la población musulmana probablemente ya sea la mayoría de la población. Claro, porque además se le suma, Pablo, a esto que tienen una fuerte identidad cultural, que también ha perdido Occidente, su vínculo fuerte con su historia o su cultura, en todo caso, una cultura que ha sido muy violenta, que se ha impuesto y que hoy, bueno, tiene una fragilidad en términos de sus convicciones internas, ¿no? Efectivamente, mira, si uno ve el tiempo histórico como un círculo, como se ve en el Oriente, que he contado mucho ahí cuando estábamos con la gente, que dicho sea de paso, mando millones de besos para toda la gente que ha participado y que Dios quiere pronto vamos a volver. Si uno piensa en términos históricos y ve no este presente de hoy o del siglo XXI, sino que uno lo puede hacer una proyección de los últimos 500 o 600 años, mira qué interesante lo que decís. En los últimos 500 o 600 años, las potencias de Europa Occidental, Portugal, España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, se dedicaron a colonizar el mundo, a esclavizarlo, a saquear sus recursos naturales, pero paralelamente también a llevar su identidad religiosa, en el caso de nuestro continente, el cristianismo. Y fíjate que ahora hay una relación donde Europa era el poder del mundo y Europa se dedicó a llevar su cultura, su religión, a saquear, a hacer guerras, etcétera, a lo largo del tiempo. Muchas veces justificada con el argumento, por ejemplo, de la cristianización. Y ahora, fíjate, exactamente el flujo, si uno ve este marco histórico, no, vuelvo a decir, no el siglo XXI, sino proyectándonos, haciendo imaginación, el siglo XXII, el siglo XXIII, uno ve exactamente que ese flujo se da vuelta y es en la dirección contraria, es decir, ese mundo de la periferia que fue conquistado por los europeos, ese mundo de la periferia vuelve ahora a Europa, vuelve con sus costumbres, vuelve con su cultura, vuelve con su muy fuerte identidad religiosa, étnica y cultural, y vuelve y de alguna manera empieza a ser la mayoría. Pero acá también hay que tener en cuenta otra cuestión muy importante que nosotros deberíamos preguntarnos, y especialmente en el caso africano, y que es, ¿por qué se va la gente a Europa? Esta sería la pregunta que hay que responder. Sí, que fue la pregunta de estos días. Estos días tuvo esta cumbre de los presidentes, primeros ministros de Europa, que se reunieron para hablar de esto, que hubo algunos desacuerdos también, pero que el principal título fue precisamente que la culpa la tienen los gobiernos de esos países, ¿no? Como eludiendo también la responsabilidad. Claro, exactamente, como si la culpa de que el 40% de la población que nace en el África subsahariana desea emigrar, porque es emigrar o muerte, es emigrar o no tener posibilidad de trabajo, no tener posibilidad de educación, es emigrar o emigrar. El 40% de los jóvenes en el África subsahariana desean emigrar, su sueño es viajar, es poder irse. Y esto te lo digo porque lo conozco de primera persona, estoy hablando de primera persona, de los lugares donde yo he tenido la posibilidad de hablar con la gente y estar, como ustedes saben. Y esto tiene que ver justamente cuando uno se pregunta más profundamente, ¿qué hace Europa? Europa fortifica cada vez más sus fronteras, es lo que acabamos de ver en esta reunión, especialmente en los tres países más debilitados por la cuestión de la inmigración, que son España, Italia y Grecia, porque geográficamente esos tres países son el puente hacia el África y hacia el Medio Oriente. Si uno ve el mapa, cuáles son los lugares por donde, si uno tuviera que decir, me voy desde el África a Europa a pie o en una barcaza, y piensa y ve el mapa, lógicamente lo primero que te viene es Italia, el puente a partir de Sicilia, de Lampedusa, por toda la bota, subiendo, o te viene a España por Gibraltar o por algún lugar cercano al estrecho, o te viene Grecia. Son los tres lugares que casualmente son los que más tienen la problemática de la inmigración. Y fíjate qué interesante. ¿Qué hace Europa? Europa busca proteger sus intereses. Entonces los países del norte, que a su vez acá también se plantea un dilema hacia la propia construcción de la Unión Europea, porque la construcción de la Unión Europea, como quedó demostrado hace 2 años en el Brexit, es una construcción que no atiende a los pueblos, sino a los estados, a los gobiernos y a las empresas. No es una construcción genuina del pueblo. Por eso también es que la Unión Europea está haciéndose añicos, y por eso también es que la Unión Europea corre peligro de desintegrarse, y esto es uno de los temas principales de esa desintegración. Esto ha jugado un rol predominante, por ejemplo, en el Brexit en el Reino Unido y en el avance xenófobo de los partidos nacionalistas, de los partidos anti-europeístas, especialmente en Francia, y ahora lo vemos en Italia, donde son gobiernos. A pesar de ser minoría hoy en Italia, gobierna un partido xenófobo, un partido racista, una alianza de partidos anti-europeos, un partido, un gobierno que por eso ha rechazado, por ejemplo, hace 10 días que la embarcación a Aquarius pudiera recalar en sus costas y bajar a los migrantes. Fíjate qué interesante. Y entonces Europa, ¿qué busca? Busca proteger sus propios intereses, y los países ricos de Europa, los que tienen la batuta, que son especialmente los nórdicos, los de Alemania, los países del norte, ¿qué dicen? Dicen, bueno, vamos a darle dinero a los países del sur para que estos países del sur, principalmente España, Grecia, Italia, y después también a los socios europeos como Marruecos o como Libia, un país descompuesto, o como la propia Turquía, dicen, vamos a hacer acuerdos recíprocos de migración. Vamos a poner más guardacostas, vamos a cuidar más las fronteras, vamos a vallar más, vamos a ametrallar embarcaciones en el Mediterráneo. Lo estoy diciendo para que la gente se ubique. Sí. Ametrallar embarcaciones que estén llevando refugiados o que estén llevando migrantes en el Mediterráneo. Entonces, en vez de solucionar el problema de fondo, que es el problema que viven los pueblos empobrecidos por los propios europeos a lo largo de la historia, pero sí continuando el proceso de empobrecimiento hoy con las empresas europeas que saquean el uranio en Mali, que saquean los minerales en la República Centroafricana, que saquean el oro, que saquean el petróleo, la Shell, tan cercana a nosotros por el ex ministro infame que tuvimos, que saquea, por ejemplo, y destruye la biodiversidad en el delta del río Níger, en Nigeria, que ha hecho una catástrofe medioambiental. No solamente saquea a precio vil las materias primas, sino que además han destruido, han hecho catástrofes medioambientales en los lugares donde estas empresas actúan, y que creo que también lo estamos viviendo cada vez de manera más patética en nuestra propia Argentina, especialmente Sí. con la mega minería, con la alta cordillera, porque esto que nos parece tan lejano en realidad tiene un reflejo absoluto aquí. Entonces, fíjate, en vez de atender a la causa de la explotación, de distribución injusta de la riqueza, en vez de buscar que los africanos puedan quedarse en su lugar porque no tienen más guerras impuestas por los propios europeos que destruyeron Libia, que destruyeron Somalia, que han destruido tantos países, ni hablar de Siria, donde la responsabilidad especialmente de Francia es mayúscula. No, ellos buscan proteger su espacio chico, y lógicamente que esto no tiene ninguna posibilidad de futuro, ni tiene ninguna posibilidad de pensar. Europa no va a vivir tranquila mientras el África principalmente se siga degradando socioeconómicamente, mientras los Claro. propios africanos no tengan otra solución para su vida que sea emigrar, mientras no se le pueda devolver el futuro a la gente del África, que la gente africana perciba que tiene futuro en su propio lugar, por supuesto. Claro que sí. Pablo, la verdad que es un tema muy apasionante y como lo vimos en tus últimas charlas también, da para extender porque se me ramifican muchas cosas, pero seguramente lo vamos a poder seguir la semana que viene. También en Estados Unidos se está viviendo esta crisis que está marcando tal vez el punto más alto de crisis interna, inclusive dentro del gobierno de Donald Trump. Pero lo vamos a seguir, si te parece, la semana que viene. Te agradecemos muchísimo renovar este contacto que nos hace comprender un poco más esas informaciones que avasallan a veces en los medios, pero que no tienen capacidad para frenar un poco y repensar antropológicamente también lo que nos está pasando. Muchísimas gracias a ustedes. Solamente decir que la gente huye porque huye del hambre, porque huye de una condición. Para tener un número nomás que se los dejo pensando, de los 1.000 millones de africanos que viven hoy en el continente, la mitad no tiene agua potable. Y eso es la causa del 80% de las enfermedades que diezman a la población. Claro que sí. Muchísimas gracias, nos vemos la semana próxima. Abrazo Y gigante. decirle también, Sí. me acordé que el miércoles próximo voy a estar en Cruz del Eje, por ahí cerca. Sí, el miércoles. Ahora lo pasamos porque tengo por acá la difusión. En un ratito lo contamos y lo difundimos, ¿eh? Gracias, Federico. Un saludo Abrazo. a toda la audiencia, a todos ustedes. Igualmente. Pablo Sigismondi pasaba aquí en el aire de una radio en Entre Mate y Mate cada miércoles. Lo vamos a tener para recorrer los temas internacionales. León Gieco y Agarrate Catalinas en esta versión.